todo va más lento. Cuando estoy muy triste, todo va más lento. Cuando estoy muy triste, todo parece valirse. De algún modo, todo mira, gira a tonos grises. Es algo evita que el tiempo se deslice. Algunos dicen que solo son felices. Con dinero, con polvo en narices, te dejo pa' que analices. Yo todo lo que dijiste, yo me quedé en pie. Fijo como un esfinge, porque finges con que eliges irte sin despedirte. Son bajes del oficio, no por eso se hace más simple. Cuando estoy muy triste, cuando no tiene más dice que no esperes que a ti te aviste. Hoy se viste, no es triste, pero nunca para morir. Hoy se viste, no es simple, lo lúgubre, un ver triste. El desafío que me empuja me hace el paso más lento. Más tiempo, presiento, no está en el sentimiento. Por dentro del cuerpo, en el alma hay un infierno. De dolor a la esperanza, de la tristeza a la alegría. Espero expire la pena y sonriamos. ¿Qué? Día tras día, día tras día. Cuando estoy muy triste, todo va más lento. Cuando estoy muy triste, todo va más lento. El ánimo abajo, siento que ya no encajo. En mi pieza solitarias lágrimas destapo. Cuando estoy muy triste entre cuatro murallas grises, pierdo mis coordenadas de vida y directriz. Es que siento que me ahogo, mi tranquilidad se evaporó. Nubes, truenos, rayos, todo lo que siento es tormento. Todo va más lento, la pena la atiendo. Es el sufrimiento quien se muere ya en el viento. Por yo, por tú, por aquel siente la piel, pierde el riel. Razón para estar de pie. Oye, sabes que la suerte vuelve. Y a veces que pierdes, puede ser que uno se caiga, levantarse, haga lo que se haga. No cabe duda. El tiempo sana heridas que el destino te da. Es cierto, verdad, quita la pena. Pues tu camino todo se arregla. Todo se arregla, todo se arregla. Todo se arregla, todo se arregla. Cuando estoy muy triste, todo va más lento. Cuando estoy muy triste, todo va más lento. Cuando estoy muy triste, todo va más lento. Cuando estoy Oye, este tema a continuación se lo dedicamos a nuestro manager, que es Manson ahí. Okay. Sí. ¿Están ahí? Seo. ¿Qué? ¿Cómo te sientes? Bien, me siento bien, gracias. ¿Y tú? El próximo tema se dedicado a mucha gente que es DJ de reggae, drum and bass, hip hop, rock, metal, todos los géneros musicales, pero en este caso se lo dedicamos a nuestro DJ en particular, que es DJ Nah.